Barbie va a la guerra. Hay más de 1.000 millones de Barbies. Solo los chinos superan tan enorme población. La mujer más amada del mundo no podía fallar. En la guerra del bien contra el mal, Barbie se alistó, hizo la veña y se marchó a la guerra de Irak. Llegó al frente de guerra vistiendo uniformes de tierra, mar y aire, hechos a su medida, que el Pentágono revisó y aprobó. Ella está acostumbrada a cambiar de profesión, de peinado y de ropa. Ha sido también cantante, deportista, paleontóloga, odontóloga, astronauta, bombera, bailarina y qué sé yo qué más. Y cada nuevo oficio implica un nuevo look y un nuevo vestuario completo que todas las niñas del mundo están obligadas a comprar. En febrero del año 2004, Barbie también quiso cambiar de pareja. Llevaba casi medio siglo junto a Ken, que no tiene en el cuerpo otro bulto que no sea la nariz, cuando fue seducida por un surfista australiano que la invitó a cometer el pecado del plástico. La empresa Mattel anunció oficialmente la separación. Fue una catástrofe. Las ventas cayeron a pique. Barbie podía y debía cambiar de ocupación y de vestidos, pero no tenía el derecho de dar malos ejemplos. Entonces la empresa Mattel anunció oficialmente la reconciliación. Eduardo Galeano, en Espejos, una historia casi universal. Agencia Radiofónica de Comunicación. Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad Nacional de Entre Ríos.